Nosotros somos de la Normal Rural Licenciado Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, y pertenecemos a la Federación FEXMO. Bueno, aquí en la Normal se están suscitando problemas desde lo que es hace 3 meses, en la cual se ve que a 6 maestros les dan una mala repartición de hora de clases. Es aquí donde se surgen algunas demandas y posteriormente lo que es el mismo sindicato da pauta y cierra a la Normal a que permitiendo que los dando que los maestros ya nos dieran este acceso y darnos clases. Las principales academias que tenemos este problema son segundos y terceros, puesto que eran los maestros que se encargaban más de ciertas asignaturas. Posteriormente, lo que son trabajadores, también hacen mención de que la directora Victoria Ramírez Rosales tiene mala organización, que no da respeto y ciertas demandas que nuevamente surgen tanto por maestros y lo que es el personal de trabajadores. Ambas partes se unen y dan posteriormente lo que sería se conjuntan para pedir la destitución del cuadro directivo. Más adelante, nosotras segundos y terceros grados nos iríamos a lo que sería nuestra semana de práctica docente, en la cual nuestros asesores estaban fuera de, para ello la directora hace mención y pide a los demás maestros que estaban laborando normalmente, supuestamente, que ellos se hicieran cargo como nuestros asesores, lo cual es algo y suena incongruente, puesto, ¿por qué? Porque al hacer esta actividad, pues no todos estaban preparados hasta cierto rango o no ya tenían el conocimiento anterior de nosotras en la forma de laborar y trabajar. Entonces, su trabajo posteriormente pues es nulo y para como base estudiantil decimos, si exigimos educación de calidad, ¿dónde está la calidad? No se está trabajando de tal manera. Para aquí lo que son fechas, lo que es el 21 de noviembre se toman las instalaciones, porque ya se había mencionado lo que era el sindicato de maestros, dejando fuera los 7 que habían laborado y ellos sí tenían una mejor preparación. También para el 18 de enero hay una riña entre trabajadores y los maestros, aquí se y el cuadro directivo mencionando y ellos rectificando que ellos no entrarían a trabajar ni laborar hasta que se dé la destitución del cuadro directivo. Más adelante, lo que sería el 21 de el 14, 13 de febrero se daría nuestra inscripción para el semestre par. Aquí lo que sucede es que al inscribirnos nos damos cuenta que no está funcionando todo tal cual. Como base estudiantil decimos, bueno, ajá, ¿qué pasa? ¿A qué va a seguir? Lo que nosotras pedimos y hacemos es que decimos, adelante, se toma esta decisión. Al personal que nos inscribe es personal de USET, la cual se hace mención de que no es una inscripción tal cual ilegal, ¿no? Con la cierta normatividad que debe de tener. Entonces aquí la problemática que nosotras vemos y presentamos es que decimos, ajá, no tenemos el cierre de un semestre, tampoco tenemos el inicio del otro. Para el día 14 de febrero se sigue dando la reinscripción de las alumnas faltantes, al igual de lo que sería la toma de instalaciones más tarde de las alumnas. ¿El por qué? Porque ya se nos hacía mención de que la directora venía a dar el cierre de esta Normal de Tlaxcala. La base se preocupa. Para lo que es la fecha del 21 de febrero, de plano la base estudiantil se alerta, se alarma demasiado, puesto que la directora llega y nos hace mención de que ya no nos preocupáramos por seguir cocinando, porque desde que se tomaron instalaciones las que seguían cocinando y manteniendo vivo el comedor eran las alumnas. Ella llega y menciona que no nos preocupáramos, puesto que la empresa llegaba a darnos los alimentos. ¿Por qué no aceptamos la empresa? Puesto porque en una minuta está firmada por lo que es parte de USET, que el respeto al comedor, respeto a lo que sería la alimentación por un mismo comedor, ¿no? Y no la entrada de una empresa. Si aceptamos la empresa, prácticamente es el cierre de la Normal, porque la empresa pues obviamente te sale más caro y te van a empezar a poner trabas para que te la cierren, ¿no? Que no, y volverla externa pues, a lo mejor. El día de ayer hace mención de que la directora llega con un oficio. Este oficio dice y se menciona que no, que pues ya las cosas así las dejemos, que prácticamente si vamos a retomar el semestre o el año escolar, sería en el próximo ciclo escolar 2012-2013. Entonces esto prácticamente para nosotros es alertante. En sí, lo que nosotros queremos como base estudiantil y comité ejecutivo es una audiencia resolutiva a las autoridades de UCET, de Tlaxcala, ya que pues con todos estos problemas que nosotras como alumnas no originamos, son parte de maestros directivos, maestros y trabajadores que quieren destituir al cuadro directivo, pues no se ve una solución. Entonces, por eso es que nosotros andamos viendo la forma de cómo usted, porque sí, las autoridades adecuadas son las que pueden dar la solución, no han actuado. El problema en sí es entre, se unieron trabajadores y maestros para destituir el cuadro directivo, ya que se dice que esta directora tiene muy mal modo ante los trabajadores, es muy déspota y pues entonces lo que quieren es destituirla para que así entre un nuevo directivo y ya las cosas funcionen bien. Pero el cuadro directivo se niega a salir y tiene el apoyo de lo que es UCET, porque dicen que ese cuadro directivo fue enviado directamente de UCET. Es Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Y entonces, pues como quien dice, está bien parada la directora. Y ella dice que va a salir hasta la hora que ella quiera. Pero se dice que ella entra para cerrar la normal rural. Lo que sí cabe mencionar es que nosotras queremos recalcar que no estamos a favor de lo que serían los trabajadores, no. Nosotras estamos en nuestra lucha social o en nuestra lucha por el inicio de, antes que nada, la culminación del otro semestre, que nos entreguen la normatividad de que digan, ajá, adelante, aquí está, se acabó y pueden iniciar bien el otro sin algún problema, el semestre par. Es lo que nosotros pedimos. Y la educación de calidad que tanto ellos mencionan, adelante, que se haga. ¿Por qué hacernos perder un semestre cuando ellos tenían la capacidad de solucionar este problema en 1 o 2 semanas a muy tardar? No llevan, no más que 3 meses y más. Si vamos a seguir con esto, la autoridad tiene todo el respaldo para hacer esto. En cambio, si no lo van a hacer, porque tanto se hace la mención, el cierre de una normal rural, nuevamente atacan a otra normal rural. ¿Por qué? Si tanto sabemos que estas escuelas dan apoyo y el brigadeo hacia alumnos que tenemos los bajos recursos y tenemos la necesidad y antes que nada las ganas de estudiar para sacar un pueblo adelante. Pues ahorita nos avisaron ayer que ya está llegando parte de lo que es la federación para el apoyo de nuestra escuela. Entonces, pues ahorita lo que nosotros queremos es una solución rápida por parte del secretario de Educación, Tomás Muniz Osorno, porque pues parece nada, pero ya vienen las elecciones y saben el peso que tiene la federación, no se mide en lo que actúa. Entonces, lo que nosotros menos queremos es hacer un escándalo, ¿no? Entonces, pues se les hace un atento llamado a las autoridades correspondientes para que den solución rápida a nuestra problemática de la normal rural de Panotla, Tlaxcala. Lo único que seguimos pidiendo y exigiendo es que sea respeto a lo que sería a la misma federación, respeto al comedor, antes que nada también, la finalización del semestre anterior y el inicio de este semestre sin vernos perjudicados antes más ni nadie menos. O sea, lo que pedimos es la solución inmediata con una audiencia resolutiva que el doctor Tomás puede darnos. Que se niegue es muy diferente.